cuerpos endemoniados, llenos de furia y amor, sosteniendo el estandarte por la libertad de nuestros pueblos. Las mujeres de la matria latinoamericana, Mumala. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. A feeling is faded as my jeans. Bobby Thunder Diesel. 11 de la mañana, 10 minutos. Una vez más, las Mumala, las mujeres de la matria latinoamericana en nuestros estudios. Noelia, Florencia, buen día, bienvenidas. ¿Cómo les va? Bien, buen día. Y hoy nos trajeron de regalo un mate, Juan. Gross. Mira, un recuerdo desde el Paraguay. No se habían molestado. Sí. Así que gracias. Muchas gracias. Ahí la estamos, sí, estamos estrenando. Anduvo siempre por Paraguay, Florencia, parece. Y entre otras cosas nos trajo un mate. Sí. Al equipo del mañanero. Que ya rompiste, estoy viendo. Epa. Bueno. Ya. Bueno. La denuncia en el aire de Bueno, muy bien. Bueno, empezamos con nuestra columna del día de hoy, que tiene que ver con que vamos a hablar de una fecha que se conmemoró hace unos días atrás, que no queríamos dejar pasar. Justamente el miércoles pasado hablábamos del Encuentro Nacional de Mujeres, y hoy queríamos venir a hablar del 12 de octubre, que es una fecha muy simbólica y muy importante. Queríamos recordar que en realidad el 11 de octubre se celebra el Día de Resistencia de los Pueblos Originarios, o como dicen algunos también, el último Día de Libertad de América, ¿no? Aquel 12 de octubre en donde la conquista y el principio del genocidio, bueno, con el fin de eliminar de alguna manera una cultura en función del progreso, ¿no? Y en función de un montón de cuestiones más, de querer conquistar esos territorios. Y nosotras queríamos en esta columna en particular resaltar el rol de las mujeres en esa lucha, y también el rol de las mujeres en la actualidad de los pueblos originarios, ¿no? El protagonismo que han tenido, también el sufrimiento y la dominación de esas mujeres hace 500 años, durante el tiempo de la conquista, que uno de los objetivos no era solo conquistar el territorio y subsumir esa cultura, sino también dominar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Las mujeres como un poder de dominación, no solo el territorio, que también está muy vinculado, por supuesto, nuestros cuerpos a la conquista de los territorios. Así que, bueno, un poco queríamos traer las luchas actuales de las mujeres originarias por sostener y por mantener intacta la cultura, y por el respeto también a todas las comunidades originarias, y bueno, también el respeto a la cultura y la defensa de los territorios. Sí, como bien decía Noé, recordamos el 11 de octubre como uno de los últimos días de las comunidades originarias en libertad. Y bueno, un 11 de octubre, pero del 2015, nos encontramos en el Encuentro de Mujeres, donde asistimos a uno de los talleres, que era Mujeres y Pueblos Originarios. Y bueno, nos encontramos con la historia que ya conocíamos un poco, de Rel Muñacu, una compañera originaria de una comunidad mapuche, Huincunehuen, que se encuentra ubicada en la provincia de Neuquén. Y bueno, como decía Noé, acercándonos un poco la historia de su lucha, también podemos ver la fuerte participación de las mujeres en defensa de su territorio. Hoy queríamos contar particularmente la historia de esta luchadora, que es una representante muy, muy fuerte de su pueblo. Esta comunidad viene resistiendo el desalojo que quieren propiciar empresas de explotación petrolera. Bueno, y en uno de estos avances y en la resistencia de su pueblo porque ya no los quieran desalojar, avanzando con las maquinarias, el pueblo que no estaba esperando este avance tuvo que resistirse con piedras para que no entraran las topadoras a su territorio, ¿no? Bueno, con tanta mala suerte que una de estas piedras que Rel, no sé si Rel mutira, pero bueno, alguna de la comunidad, pero la responsabilidad recae sobre ella, le cae a la jueza que estaba llevando a cabo todo este asunto, y semanas después se enteran que tres compañeros están acusados en un juicio, pero a Relmo le acusan por tentativa de homicidio. se le adjudica este agravio que sufrió la jueza, pero también cabe aclarar que se estaba resistiendo un desalojo por la ocupación de las tierras, ¿no? Así que bueno, Relmu viene atravesando por varios procesos judiciales, le quieren dar 15 años de prisión. Entonces se nos acercó a este encuentro de mujeres a pedir el apoyo, a contar la causa, el porqué de la defensa de los territorios, y nos invitó a sumarnos, que este 26 de octubre se va a estar realizando se va a estar realizando este juicio, que va a estar sometido a un jurado intercultural que va a estar compuesto por 6 criollos y 6 mapuches. Sí, que lo cierto es que lo que ella denuncia es que estos 6 mapuches no son pertenecientes a la comunidad ni representan sus intereses, simplemente tienen un apellido mapuche, pero no representan, digamos, los intereses y a la comunidad mapuche en particular. Por ahí cabe destacar también que lo que manifiestan todos los quienes son parte de esta comunidad y principalmente Relmu es que es una causa claramente armada, ¿no? Para de alguna manera seguir sosteniendo esta usurpación de territorio que hoy están ocupando y lograr quebrarlos y desplazarlos. Esto se viene resistiendo hace muchísimo tiempo, como decíamos recién, se viene resistiendo hace 500 años y lo van a hacer ahora más fuerte que nunca. Es realmente muy injusto la causa que le están haciendo a Relmu, y desde Mumalá le damos por supuesto todo nuestro apoyo. Estuvimos en la Marcha Mundial de Mujeres con ellas, ahora también en el Encuentro Nacional de Mujeres, porque bueno, también significa mucho para ella, que es también una mujer, y que ella lo contaba digamos en primera persona, ¿no? Que lo que significaba que para ella todos los días sus hijos le pregunten si ella va a ir presa, y todo lo que significaba siendo mujer que ella vaya presa. Por ahí también ella lo que cuenta de esta causa armada es que cuando ella arroja esa piedra y le cae a esta mujer, ella no tuvo ningún signo de gravedad. De hecho, fue manejando en su propio automóvil hasta una ciudad bastante alejada. Si hubiese tenido un problema grave de salud, seguramente hubiese ido al hospital más cercano, que había uno muy cerca. Decidió no hacerlo porque realmente la gravedad no era tal, y hoy está acusada de tentativa de homicidio, lo cual es una causa absolutamente exagerada, y lo que pretenden es, bueno, ir contra los líderes de esta comunidad con quienes están llevando esta lucha adelante, y bueno, enjuiciarlos, condenarlos por la defensa de sus propios territorios, ¿no? Sí, es una manera también de polarizar, de dividir al pueblo y que la resistencia no se pueda llevar más a cabo. Entonces, invitamos a la participación, el acompañamiento, y bueno, Relmu nos comentaba que para el juicio, que va a ser el 26 de octubre en Neuquén, en la ciudad de Zapala, van a estar saliendo colectivos desde Capital Federal para quien quiera acompañar. Y bueno, algo que surgió también en el foro y en el debate de mujeres y pueblos originarios era manifestarse en frente de la casa de Neuquén, en cada una de las localidades, en señal de solidaridad con la compañera Relmu Ñancu. Sí, bueno, también destacar otra de las de lo que se estuvo hablando también en el Encuentro Nacional y en la Marcha Mundial de las Mujeres, respecto al injusto caso también de Reina Maraz, en donde no se respeta absolutamente nada de su propia cultura. Recordemos que ella en el 2010, a partir del 2010, fue sometida a un proceso judicial por el crimen de su marido. Ella habla en quechua, hablaba muy muy pocas palabras en español, y fue condenada a cadena perpetua, por este crimen, sin haber entendido nada de a lo que se le acusaba, digamos. Eso es una total violación a todos sus derechos. El derecho básico de la defensa. Exactamente. Si no sabes de qué te están acusando, es verdaderamente impresionante, sí, lo que pasó en este Ella, caso. Bueno, es de Bolivia y bueno, estaba acusada por ese crimen. Ella se declaró inocente, pero en quechua, con lo cual nadie la entendió, no había ningún intérprete, y luego de muchos años pusieron un intérprete cuando ya tenía 3 años de condena, y aún en la actualidad sigue estando condenada por un crimen que del cual ni siquiera sabía lo que la estaban condenando. Una vulneración absoluta de sus derechos, y me parece que eso también es de alguna manera las luchas actuales, como decíamos recién, de las mujeres originarias, ¿no? Que por sostener su cultura, son muchas veces condenadas, enjuiciadas, criminalizadas. Así que bueno, queríamos destacar en la columna de hoy esta lucha que se viene llevando adelante por mantener intacta la cultura, por la defensa de los territorios, que me parece que es muy valiosa y que las mujeres tienen gran protagonismo allí. Así que bueno, exigir justicia por Reina Amaraz, que realmente es muy injusto por el proceso que está atravesando y la vulneración de sus derechos, ¿no?, por parte del propio Estado, y bueno, también acompañar en este 26 de octubre muy fuertemente a Relmu, para que este juicio, no, para que su condena no se lleve adelante. Uh-huh. Sí, también recordábamos otras luchas en este último tiempo relacionadas con la participación de las mujeres, tanto por su cuerpo como por su tierra, no solo desde pueblos originarios, así nos recordábamos a Sofía Gatica, que está en Malvinas, en Córdoba, resistiendo para que no se instale una de las plantas más grandes de Monsanto. Recordábamos también a las mujeres del silencio en Andalgalá, en Catamarca, para que Agua Rica y deje de instalarse también las mineras en todo Catamarca y Tucumán. Y bueno, Relmu también contaba de que no solo la resistencia fue con piedras y de manera agresiva, sino también comentaba un día que varias mujeres se encadenaron en una de las entradas principales y se rociaron con combustible y amenazaron con prenderse fuego si las topadoras no se iban. Y siempre recordamos que las que van al frente en la mayoría de las marchas o movilizaciones para frenar avances, siempre se presentan las mujeres. Entonces resaltar esta lucha también que va contra un sistema patriarcal y colonial, entonces las mujeres no solo van a defender su cuerpo sino la tierra que pisan. Sí, exactamente, así que bueno, apoyando esa resistencia por nuestra cultura y por los territorios. Muy bien, impecable. Como siempre, veremos si el lunes podemos hacer algún contacto. Tenemos amigos, compañeros en Neuquén para ver las alternativas de este juicio. ¿Algo más para agregar? ¿Alguna actividad? No, bueno, ¿algo? Ahora se está anunciando y empezando a convocar a un próximo Ni Una Menos en el 25 de noviembre. Esto queríamos contar y ya las próximas columnas estaremos dando mayores detalles, pero bueno, realmente nos resulta muy interesante. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y esperemos que también siga siendo muy masiva la convocatoria, por eso de convocar con tiempo. Me parece que el reclamo tiene que ver con que después del 3 de junio no hubo una gran diferencia en las políticas públicas, no hubo una respuesta concreta para cambiar la realidad de muchas mujeres que sufren violencia de género, así que estaremos allí dando una nueva pelea el 25 de noviembre. Uh-huh, ahí estaremos, claro que sí. Nos vamos escuchando música. Sí, nos vamos con un tema de Spinetta, pero cantado por la hermosísima María Gabriela del Pumer, Canción para los días de la vida. Voy a ver si puedo correr como la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Voy a limitarme